Hoy no dejo de pensar que la vida sigue, sigue y que con el tiempo uno cambiará. Sin saber lo que el futuro nos tiene guardado y qué pasará. Hoy no dejo de pensar que te quiero tanto, tanto y no sé si tú sentirás lo que yo siento y en este momento te quiero decir. Sabes que te quiero, tú eres todo para mí. Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver. Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú quiero tanto, tanto y no sé si tú sentirás lo que yo siento y en este momento te quiero decir. Sabes que te quiero, tú eres todo para mí. Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver. Invade mucho la tristeza sabiendo que tú algún día me puedas dejar. Sabes que te quiero, tú eres todo para mí. Tengo miedo que algún día no te vuelva a ver. Me invade mucho la tristeza sabiendo que tú